Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Feliz viernes. Lo mismo para ti, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, viernes tranquilito. Todo tranquilo, bueno, eso me... Corriendo con whisky, que está enfermito, pero ya. ¿Y qué tiene? ¿Qué le pasó? Tiene como unas bacterias. ¿Y? ¿Quién sabe qué se comió por ahí? Nada, le estaban haciendo unos exámenes y le tengo que dar unos medicamentos y ya. Bueno, Laura Hoyos, ¿cómo vas? ¿Cómo está la situación médica en tu casa? Bien, muy bien. Yo ya hace algunos días pasé por el tema médico con mi gato, pero ya ¿también? Ella está perfectamente bien. Así que sí, pero fue también le pasó lo mismo. ¿Quién sabe qué se comió? Y mal. Pero ya no. Está perfecta. Bueno, a los que se unen a la sintonía, hacemos un pequeño apéndice de lo que nos contó Santiago Ángel en el avance de noticias sobre unos disparos que recibió el helicóptero que conducía a la comitiva presidencial de Iván Duque. El helicóptero, que los trasladaban, 5 helicópteros, se trasladaban desde Sardinata hasta Cúcuta, estaban ahí en pleno Catatumbo. El presidente Iván Duque acaba de conocerse pues un video en donde él cuenta cómo fueron las circunstancias del ataque y pues dice que finalmente más allá de lo que de este atentado, que es muy grave para la democracia sin duda, pues que él va a continuar en su lucha contra el narcotráfico y que los violentos no van a hacer mella frente a lo que él está haciendo. Esa es como la noticia hoy que está funcionando. Ahí en esa zona, en el Catatumbo profundo, esa zona toda la vida ha tenido muchas complicaciones. Ahí hay guerrilla, hay narcotráfico, hay microcarteles, es una zona muy difícil, pero bueno, también iban en el vuelo, en el helicóptero presidencial, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, pero no hubo nada que lamentar afortunadamente, sí, teniendo afortunadamente. teniendo en cuenta la situación del país, pero bueno, mientras eso pasa, pues nada, pues les damos la bienvenida a los originales y les contamos cuál es el tema del día. ¿Cuál es? ¿Te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Pero no, o sea, no ha habido como alguna vez así muy, muy, muy importante como que recuerde, pero sí me he confundido mucho. Pero no sé, que lo confundiste con un amigo tuyo y no era, o... Sí, como creer que es alguien que conozco y saludar y ver que no me saludan de vuelta y entonces uno finge demencia, se muere de la vergüenza. ¿Sabes? ¿Y qué haces? Que uno, nada, pues finjo demencia, me volteo y me voy, muerta la pena. ¿Qué pero más no puede hacer uno en una situación de esa? Qué pena, pero ya cuando ya te fijas, o sea, cuando miras a la persona ya cara a cara y te das cuenta y dices, pucha, este no es. Claro, y tanto que me pasó varias veces y ya me pasa lo contrario, porque entonces llegué a un punto en que hasta que no estoy demasiado segura, no saludo, entonces ya paso por grosera. Ah, y entonces, uy, no, bueno, complicado. Sobre todo ahora en la era de los tapabocas. Eso te iba a decir, yo creo que se complica un poco más ahora. Es muy difícil. Entonces uno dice, ay, si es, no es, y tiene tapabocas, y si fuera de eso tiene gafas, no. Se vuelve imposible. No, con los tapabocas es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. Lau, ¿a ti te ha pasado que has confundido a alguien en la calle con alguien conocido? No, no, sabes que no. Yo intento como mirar bien, o sea, hacer como el operativo bien antes de acercarme. Hago el operativo a bien. Saludar. Yo también miro bien. Sí, pero te hago una pregunta. O sea, digamos, eso le pasa a la gente que usa gafas. Claro, pues claro, claro. A mí me ha pasado por esa razón. Porque las no tengo las gafas puestas o porque no tengo los lentes puestos. ¿Sí? No es que vea formas, pero uno no ve tan nítido. Si de pronto es de lejos, uno cree que es alguien. Pero también me ha pasado, no sé, como, no sé, de pronto en una fiesta, en espacios cerrados, que uno cree que es alguien, ¡ey, tal cosa! Y resulta que no es. O cuando estás con otra persona, caminando por un lugar, hay mucha gente y de repente te volteas a hablarle a esa persona, ¿les ha pasado eso? Y esa persona ya no está y resulta que es otra persona la que está detrás. Eso como solo te pasa a ti. No, eso le pasa a muchas personas. No, sí, pues que sí, no, eso sí pasa, Nico. Eso sí pasa, si como que uno está con alguien. Con muchas personas y como que... Y sientes la presencia atrás. De mirar otra cosa. Sientes la presencia atrás y sigues creyendo que es tu amigo o tu amiga. Y te volteas, ve, pero tal cosa. Y resulta que es otra persona totalmente distinta que no conoces. Da mucha pena. Ay, pucha. Miren, a mí, yo de hecho he escrito, me ha dado tema para dos columnas, eso, que escribí alguna vez para Publimetro y para Fútbol Red. Porque un día estaba cubriendo un partido de eliminatorias entre Colombia y Ecuador. Y entonces, bueno, estábamos ahí y estaba yo con Sebastián Heredia y con Adrián Mañoli. Entonces nos estábamos ahí hablando carreta, pues, antes de que comenzara el partido y tal. El Estadio Barranquilla es un estadio muy caliente, muy caliente. O sea, uno está como metido en un sauna siempre. Y de repente, mientras nosotros estábamos hablando y tratando como de refrescarnos, llegó un niño, póngale, de unos 10 años. Entonces el niño, oiga, no, es que yo usted siempre lo veo, usted hace unas cosas buenísimas, yo cuando, si yo llego a ser periodista, yo quiero ser como usted. No, bueno, yo, pues obviamente el pecho hinchado del orgullo. Mejor dicho, los feliz. Niños me leen, soy el periodista elegido de las nuevas generaciones de este país. Soy un faro ideológico, soy un referente. Y entonces, y yo miraba a Mañoli y a Heredia como diciendo, aprendan, ¿sí ven cómo son las cosas? Y entonces el chino me dice, ¿usted me puede dar un autógrafo? Y yo, claro, por supuesto. Sí, Alejandro Pino, es que es muy chévere que usted esté ¡no! en televisión y yo. Pero pues Pino Heredia, y tú no se parecen. Pues bueno, pero por lo calvo y con barba, yo creo que es como un genérico, es como hablar del acetaminofén, es un genérico. No, pero ¿cómo así? Y me, pues claro, Pino es mucho más ancho, digamos, pero el tema calvicie barba creo que nos llevó a ese lado. ¿Y qué bueno, hiciste? Mañoli y Heredia, por supuesto, reventados de la risa. Diciendo, ¿pero qué hiciste tú? Pino, ¿le aclaraste o no, firmaste como Pino? Yo hubiera firmado como Pino. Yo no le iba a romper el corazón a ese niño. ¿Cómo se te ocurre? Yo ¿y cogí, entonces cómo firmaste? No sé Alejandro cómo se llamaba. Digamos que el chino se llamaba Carlos. No me acuerdo cómo se llamaba. Y yo, para mi gran admirador, Carlos de Alejandro Pino. Pum, y le dije el autógrafo. Claro, muy bien hecho, sí. Y él, claro. Hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Él cree que se encontró con Pino. Jura que estuvo hablando con Pino. O sea, el chino jura. Y otra vez me pasó una que fue un poco más demente, debo decirlo. Nos fuimos con mi mujer a bailar. Que eso ya de por sí es un peligro, ¿no? Eso es, digamos, gran plan. Pero en mi caso, te digo... Es terrible. Nos fuimos a bailar salsa porque a ella le gusta mucho la salsa. Le encanta. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vamos al Bembé? Y era una cita que teníamos hace mucho tiempo y se había ido aplazando y se había ido aplazando cada vez más. Hasta que una noche, bueno, no, caminé, vamos para el Bembé, listo. Entonces, bueno, nos fuimos para el Bembé. Llegamos, bueno, sonaba Richie Ray, Bobby Cruz... Héctor Lavoe, todo lo que ustedes quieran, pues, la Sonora Ponceña, bueno, todo lo que ustedes se imaginen. Y en una mesa hay cuatro personas departiendo que parece que estaban hace rato ahí. Eran una pareja, una mujer y un hombre, eran dos parejas. Y uno de los hombres se levanta de la mesa. ¡No! Oiga, usted es un berraco, no, hermano. No sé qué. Y coge a la mujer de la mano. Mira, yo te dije que ese es un duro, no sé qué. Y el man llevaba hace rato como relojeándome ahí en el lugar. Y yo, no, hombre, muchas gracias, no sé qué, muy querido. Pues uno ahí... No, ya me dio pena ajena y todo. No, ojo. Entonces el man, no, hermano, usted es un berraco. Y fuera eso, hincha de Millonarios, yo soy hincha de Millonarios. Y el tipo empieza a recitar todas las formaciones de Millonarios, pues desde el Dorado hasta nuestros días. Y yo, claro, no, y ta, ta, ta. Bueno, después de fulabrazo, que por favor que le dé un beso a mi señora, bueno, toda suerte de que no, venga, nos tomamos una foto. Venga, baile con mi señora. Tomémonos una foto. Claro, con mucho gusto, nos tomamos la foto, yo los abracé a todos, ahí orejas de burro en la foto, todo. No, Casale, es que usted es un berraco, ay, hermano. ¡No le creo! No, pero ahí sí está. Pero ahí sí, o sea, el man está súper desfasado. Muy perdido. No, pero imagínate eso. Y el man toda la... Y entonces, bueno, apenas el man me dice Casale. ¿Qué hiciste? Pues no, nada. Yo, bien, bien, bien. Yo, ¿qué? No, yo no le voy a decir, no, yo no soy Casale. Ah, yo sí lo hubiera sacado al de la duda. Yo no vení, pero yo no soy Casale. ¿Cómo así? No, yo sí lo dejé con la duda. Y el man, no, Casale... Usted es un berraco, y además me decía, y es que usted con Francisco, que era Martín de Francisco, usted con Francisco, sí, sí, también, sí. Hermano, qué risa, no sé qué. Ay, yo, no, claro. Bueno, el man toda la noche, toda, mientras estuvimos allá, el man, ¡Casale! Me gritaba por allá desde otra mesa, ¡bien! Y no. Me subía el pulgar. Y eso sí. Se lo contaste a Toño, obviamente. Claro, pues escribí ahí, la de Pino, por eso les digo, eso me ha dado... Incluso para escribir dos columnas, la de Pino, que esa, yo no me acuerdo, el doble de riesgo, yo no me acuerdo cómo le puse a esa columna. Y a la otra, que esa la publiqué en Publimetro, la bauticé, me llaman Casale, esa ay, columna. Muy chistoso. O sea, ¿cómo te confunden con Casale? O sea, con Pino todavía como que, claro, okay, hay una línea sí, estética ahí como similar. Exacto. Poco, quizás algunos rasgos, pero Toño, o sea, nada que ver. O sea, con Casale que pensando tiene porque Toño es súper una mota de pelo. Eso te iba a decir, tiene el pelo pues de Albert Einstein, ahora a confundirme a mí con Casale, bueno, una demencia, eso fue, pero... Ay, muy bueno, muy bueno. Lo que nos reímos esa noche con a este no man en esa rasca no, diciéndome, no ¡Casale! Uy, no, era lo máximo. Fue muy, muy bueno. Bueno, ¿qué les parece si vamos con música? Bueno, les pues recuerdo sí, el tema del día de todas este formas. Viernes. Eso, sí. Eso y para que vayan el ambientando tema. Y ustedes piensen en el tema del día y nos escriban en nuestro Twitter, @losoriginales. ¿Te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Bueno, ya vieron que yo fui víctima profusa de esas confusiones. Pero al revés, ¿no te ha pasado? ¿Tú no has confundido a alguien? Mira que un día, espérate, a ver, yo te digo. No, me ha pasado que una vez confundí, es que no me acuerdo cómo se llama el actor, él actuaba en el Joe, que era como el pianista del Joe, que es un man ojiazul, es que no, se me va el nombre ahorita del actor. Y yo pensé, porque había un tipo en mi universidad que era muy parecido, yo pensé que era él. Y me fui y le pegué un abrazo, cuando lo miro dije, ay, yo soy un idiota. Y yo, no, ay, perdóneme, no. De verdad lo acabo de confundir con otra persona, discúlpeme, en serio, hasta luego. Y me fui, pues, ¿qué más hacía? Sí. En este momento usted llega a darle un abrazo así a alguien en la calle y le pegan un puño. Pero el tipo, cuando yo lo abracé, eso fue en la calle 98 con 15, y yo iba caminando y lo vi, y eso que la persona lo mira a uno como... Ahí es donde uno como que encuentra, sí. Pasa algo, es muy raro, porque la mente dice, este es su amigo, tiene su cuerpo que ir a saludarlo y abrazarlo. En ese momento manda la orden el cerebro al cuerpo. Y cuando el cuerpo está respondiendo a esa señal, pasa algo en el cerebro cuando tú miras la cara del otro tipo, que el tipo hace cara como de, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a atracar? ¿Qué me va a hacer? y cuando uno se le abalanza y ya está cerca al abrazo, en ese momento todo el archivo de caras que uno tiene en la cabeza, claro, que se va pasando, ¡pum! Dice, no, este no es una pero cara conocida. Pero ya el impulso está y ya no hay nada que hacer. Claro. Ya, no, ya, entonces, ¿qué? Muy ya, tarde. Lo abracé y le dije, oiga, ¿sabe qué? Yo lo acabo de confundir con otra persona. Perdóneme. Ay, y no, me qué fui. Vergüenza. Fue como un imbécil, un idiota. No, qué pena. Bueno, pues vamos con música. Ya saben el tema del día para que opinen, nos escriban y demás. Y esto es un estreno de Simón Fava y Sergio Méndez. Es el nuevo remix de ambos que fue lanzado hoy y se llama Magaleña. En los originales, el mundo al instante. Antes de que vayamos al mundo al instante, ¿por qué no me recuerdas el premio de este viernes? Bueno, Nico, que como siempre está fantástico. Esta vez se trata de una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Dinanje Ordi, en su página web o por la línea WhatsApp 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Apoya la industria textil colombiana. Visita las tiendas Dinanje Ordi, ropa interior para toda la familia, boxers, panties, camisetas, calcetería, pijamas, Lint Control. Llevas calidad y confort a tu closet. Entonces ya saben, ese es el premio del día de hoy, una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos de Dinanje Ordi. Gran premio, buenísimo. Y en el mundo al instante, pues hombre, les contamos que siguen, bueno, hoy una noticia muy importante, hablando de asuntos que tienen que ver con lo judicial, ¿no? Porque Derek Chauvin, ustedes recordarán mucho el asunto, claro, de este hombre, fue el policía que mató a George Floyd. Exactamente, que mató a George Floyd. Pues hoy se dio ya finalmente la condena para el ex policía y lo sentenciaron a 22 años y medio de prisión por el crimen y por asesinar a George Floyd. El juez de la causa fue Peter Cahill y remitió su argumentación a la sentencia, pero dijo que se estaba analizando esta sentencia a partir de lo legal y no a partir de las emociones. Digamos, hablando, como por mucha gente ha cuestionado si fue poco tiempo, si fue mucho tiempo, en fin, eso es como el gran debate. Pero pues esa fue una de las noticias del día de hoy. De hecho, Derek Chauvin hizo un pedido de disculpas público a la familia de George Floyd por su exceso, un exceso que duró 8 minutos, en donde, por supuesto, a partir de la captura de George Floyd y de su inmovilización, lo que generó fue una agresión y una asfixia que terminó matando a un hombre que estaba por ahí tranquilo. El caso es que Derek Chauvin, que ha vivido una suerte de castillo de naipes o de efecto dominó en su vida, porque después de lo ocurrido su mujer le pidió el divorcio y además, por supuesto, recibió todo el rechazo, además justificado, de los Estados Unidos. Ya se conoce hoy cuánto tiempo va a tener que pasar en la cárcel, 22 años y medio. Como les digo, hay facciones que hablan de que no es un tiempo lo suficientemente justo frente a lo que él hizo. Y otras personas que dicen que, bueno, que se hizo de alguna manera justicia y que el crimen de George Floyd no quedó impune. Que eso, pues, no termina siendo poco, pero las posiciones y las opiniones están divididas en ese aspecto, en saber si fue justa o no la sentencia. Dime. ¿Cuántos años tiene Chauvin? Chauvin tiene, si no estoy mal, él tiene 45 años, si no estoy mal. Ya te confirmo. Okay. Sí. Tiene 45, sí señor, 19 de marzo del 76. Y digamos, y por buen comportamiento y eso, ¿no le bajarán? No ¿o sé. ¿O no, ya eso? No, creo, me parece que es difícil, no sé si de pronto en alguna otra instancia, porque no, de acuerdo a la revisión inicial, pues no no he visto que haya como una especie de libertad bajo palabra o cosas de esas que usualmente hacen parte del asunto. Lo que sí llama mucho la atención es la aclaración del juez Cahill cuando dice que él, por supuesto, no estaba basado sino en lo legal. O sea, que él no trató como de no dejarse permear por lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba pidiendo los fiscales del caso eran 30 años de prisión, pero entonces dicen que por no tener antecedentes criminales y demás, este tipo de casos tiene una pequeña reducción en su corte. Y de acuerdo a lo que dijo Chomán, pues hombre, mucha gente, o bueno, la familia ha dicho, bueno, pues bueno, finalmente pidió las disculpas, que eso también ayuda mucho en instantes en donde las víctimas también necesitan una especie de resarcimiento moral, ¿no? Que es el asunto. A él lo habían liberado bajo fianza, ¿se acuerdan? Habían pagado, creo que $1,000,000. Sí, $1,000,000. Sí, $1,000,000. Claro, $1,000,000. Como un crowdfunding para conseguirlos y los consiguieron rapidito. Exactamente, y por eso Chomán en algún momento logra estar en libertad, lo que también causó una tremenda ampolla y tremenda roncha en todos los estamentos de los Estados Unidos, que decían, bueno, pero no puede ser que este hombre hoy esté otra vez en las calles. Bueno, de acuerdo a la decisión del juez Cahill, 22 años y medio de prisión. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? Todo bien. ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? Es que no he podido conectarme ahora. No. Adelante ustedes. Bueno, pues el mundo al instante. Yo iba a contar algo más acerca de esa audiencia en la que le dictaron pues la sentencia a Derek Chauvin, y es que fue una audiencia bastante emotiva. De hecho, presentaron un video de Gianna, que es la hija de George Floyd. Obviamente ella no estuvo pues en la audiencia, pero le presentaron un video y antes de él recibir la sentencia tuvo que ver este video en el que ella cuenta un montón de historias con su papá, dice que piensa mucho en él, que quiere jugar con él, que quiere divertirse con él, dar un paseo en avión, etcétera, etcétera. Y el hermano de George Floyd, Terrence Floyd, también interpeló a Derek Chauvin un poco preguntándole, como un momento bastante fuerte en realidad, diciéndole como ¿por qué? O sea, ¿por qué siguió ahí haciéndole presión cuando se dio cuenta que él ya no era un peligro? La verdad fue una audiencia bastante fuerte. No, y un caso, seguramente uno de los casos mediáticos más importantes. Y dos años, yo pensé que eran 40. Claro, los fiscales estaban pidiendo 30 años, pero al final el juez Cahill decidió 22 y medio. ¿Yo quién soy? Esa fue la decisión del juez Cahill. 22 años y medio para George Floyd. Pero muy flojo. Pero no había un caso así de mediático, tal vez que desde O.J. Simpson puede ser un caso tan mediático y que generara tanta, porque se habló del crimen racial en su momento, ¿no? No, es que creería que esté más que el de O.J. Sí, sin duda. Nico, porque él se ha seguido durante más tiempo, movilizó más gente. Es que y movilizó otras y pico, cosas, ¿no? Otros sentimientos. Que exactamente. Bueno, ¿qué más dijo? Tema del día. Tema del día de hoy, en los originales. El tema del día de hoy es, ¿te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Sí, Nicolás Samper, lo vi y me angustió. Bueno. Y era Gregorio Pernía, ya. ¿Qué sobre pasó, todo por el pelero de Nicolás. Vamos con música, Nico. La siguiente canción que vamos a oír es un cover, que realmente fue una canción que hizo en su momento Fleetwood Mac en el año 77, en ese álbum, pues yo creo que es uno de los más importantes de ellos, Rumors. Esta nueva versión la hicieron The Feeling, Sophie Ellis Bextor, Jamie Cullum y el elenco del musical Everybody's Talking About Jamie, y la canción es Don't Stop. Bien, no solamente ha pasado eso en el mundo, pues que fue como el asunto más importante. El tema del juicio contra Derek Chauvin. Bueno, también sigue el asunto de la torre de edificios que se derrumbó en Miami. Ya, de acuerdo a lo que han dicho pues, las autoridades, ha aumentado el número de desaparecidos, lo que hace pensar que vamos a estar frente a una tragedia de unas proporciones altísimas, pues imaginando lo que fue la destrucción de 55 apartamentos de 140 que pertenecían a esa torre. El asunto, y como lo hablábamos ayer, un poco que Laura Hoyos nos contaba, es que dicen, ahora empiezan a salir nuevas historias sobre el edificio en Miami que colapsó, y están diciendo que más allá de aquella revisión que tenían que hacer en su momento o el análisis, parece que se habían oído algunos ruidos antes dentro de las estructuras que había llamado a alarma a las personas, pues que vecinos y demás. Y de hecho el presidente Joe Biden pues estuvo hablando y dijo que su administración está haciendo absolutamente todo lo que está en sus manos para ayudar a todos los afectados de este colapso del edificio. Dijo Biden, es un momento duro y difícil, hay tanta gente esperando, están vivos, lo estarán, ¿qué pasará? Nuestro corazón está con ellos. Obviamente hay una declaratoria de emergencia sobre todo el estado de la Florida de acuerdo a lo que ocurrió. Eso lo apoyó, por supuesto, Ron DeSantis, que es el gobernador republicano de la Florida. Están tratando de llevar la mayor cantidad de ayuda que tienen. El rescate se ha hecho difícil, además, porque como ustedes han visto en las imágenes, pues aún hay parte de la estructura que se mantiene en pie, pero está realmente muy endeble. De hecho, hubo un rescate entre un ala de los edificios que no terminó colapsando, no terminó derrumbándose, de un hombre de 95 años que quedó dentro de las estructuras, pero sumamente endebles, por supuesto, porque imagínense lo que terminó siendo eso. Y al hombre de 95 años lo lograron rescatar, pero dicen que las labores son muy complicadas, que son de una extrema complejidad, casi que clínica, casi que como un cirujano enfrenta un escalpelo en una operación, porque cualquier cosa que se mueva mal, cualquier fuerza que sí, no tenga, ¡tómano! No tenga la suficiente ¿mitómano? Disposición, pues, para que ¿mitómano? No haya un colapso de las demás torres, puede ser fatal. Por ahora. Claro, es que yo no había pensado en ese punto, Nico. Las operaciones de rescate pueden hacer que el otro edificio se derrumbe. Es lo más increíble que oigo. Y es que si uno llega ídolo a hacer mal una, haz de cuenta, una remoción de escombros, correr hacia algún lado algún bloque, alguna estructura, eso puede echar abajo el resto de lo que aún queda en pie. Laurita, por favor, ¿qué piensas tú? Pues lo curioso, no, es un rescate bastante difícil. No, dice del Nicolás, tema de pero Nico, lo curioso. Del escalpelo y la vena. Ah, está siendo poético para contar la historia. Por supuesto, es un ídolo. Sí, claro, el adorno. Es crack. Pero aquí lo que me parece curioso, y yo no sé si ustedes se han encontrado ya ídolo con estas conspiraciones de internet que ya están relacionando la muerte de John McAfee con el desplome de este edificio. ¿Qué? En Miami. No, ¿qué tiene que ver? No sabía esa teoría. En esas vamos. ¿Y cuál es la conexión? No, que él tenía un apartamento allá y que tenía mucha información. Bueno, no sé, según lo... ¿Te acuerdas que Nico, bueno, tú nos contaste que de pronto él claro, sí tenía mucha información? Claro. A mí se me hizo raro porque era como un tema de impuestos. Sí. Pero mira... Eso es lo que, igual, la gente le encanta hilar muy delgado en estos casos y asociar hechos que son completamente distantes, pues como para hacer, bueno, no sé. No, pues las pero teorías de conspiración. Pero esa fue la teoría con la que nos... Sí, esa fue la teoría, me llamó muchísimo la atención. A mí también. También han salido historias en internet. también han salido historias de personas que se salvaron milagrosamente. Por ejemplo, esta de Jimena Icardi y Nico Vázquez, una pareja que tenía un apartamento en ese lugar, que de hecho es de junio del año pasado. Jimena Icardi y Nico, o sea, perdón. Sí. Estaban viviendo allá desde hace un año y que normalmente ellos están ahí en la casa en la noche, pero que esa noche decidieron ir a cenar, se demoraron, llegaron, parquearon el carro. Cuando parquearon, que escucharon un crujido, pero como que no le pusieron mucha atención. Tomaron el ascensor y que cuando el ascensor, ellos vivían en el tercer piso, vivían. Sí. Y cuando el ascensor paró en la planta principal, en el primer piso, se abrió y que volvieron a escuchar un crujido, pero mucho más fuerte, y que vieron a alguna gente correr hacia afuera. Y que ellos, como no tenían ni idea qué estaba pasando, instintivamente se tomaron de las manos y salieron corriendo hacia la calle, que salieron, o sea, pisaron la calle y el edificio se desplomó. No, terrible. Nico, una pregunta. ¿Usted se acuerda de Jimena Icardi? Silena Icardi. Es que esta chica lo dijo mal. Que era la de las Juanas. ¿Usted se acuerda de Silena Icardi? Claro. Que las Juanas eran... Era atractiva, ¿no? Eran, sí, mucho. Eran Silena Icardi, Angie Cepeda, a ver si no me falla la memoria. Era Silena Icardi, también, Angie Cepeda, Susana Torres y... Esperen, les digo, me falta una. Eran seis. Carolina Sabino. Sí, no eran pero cuatro nomás. Pero su opinión de Silena Icardi... Caterin Siachoque también, ¿no era? Caterin Siachoque también, sí, señora. O sea, ella era Juana Caridad. Sí. ¿Su opinión de Silena Icardi, Nico? Muy linda, una mujer lindísima. Gracias. Adelante, muchachos. Entonces. Pues estábamos hablando... Ah, bueno, les cierro la historia un poco después de todo esto. Cuatro personas muertas hasta ahora, en lo que va de jueves que ocurre este colapso del edificio a hoy, son cuatro personas muertas y, como les contaba al inicio... ha aumentado profundamente el número de desaparecidos, son 159. Hay perros de rescate, bomberos. Además, imagínense, cuando ocurren esas cosas, yo me acuerdo mucho de tiempos, porque era niño y yo no sé, le paraba muchas bolas a eso, cuando fue el terremoto en México, es que ustedes eran, no, ni habían nacido. ¿Qué eso año? Fue 1985. 9 de septiembre. Ah, sí, ese fue el que casi no hacen ese mundial, ¿no? Un mundial que... Claro. Es que Colombia iba a hacer el mundial en esa época. Y lo iban a hacer acá y lo pasaron a México y casi no lo hacen también por ese terremoto. O sea, Colombia renuncia al mundial en el año 82, renuncia porque ponle que la sede se le habían dado en el año 74. En el año 82, Belisario Betancourt, que era el presidente de Colombia... dice, no hay plata para hacer esto, necesitamos la plata, es para hospitales, para escuelas, para centros de salud, que nunca los vimos, y renuncia Colombia en el año 82 a la sede. México ya tiene experiencia porque había hecho los Olímpicos del año 68, había hecho el Mundial de México 70, para muchos en su momento el mejor de la historia, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos a medir al asunto. Y cuando ya se había adjudicado, se había readjudicado la sede de ese mundial. Para los mexicanos, pues, terremoto del 9 de septiembre del año 85. Claro, otras tecnologías, ¿no? Por supuesto, y otras cosas. Y en ese momento, uno de los grandes retos que tuvo que vivir México fue ese reconstruirse de la nada, ese estar completamente en cenizas. La ciudad había muchas construcciones viejas que no tenían además los métodos sísmicos que se avalan después o que se han ido avalando después a medida que avanzando la ingeniería civil, la arquitectura, todo eso, para que quedaran en pie. Había muchas construcciones viejas que colapsaron en el centro de México, y de hecho hay una transmisión muy famosa que hace Jacobo Zabludovsky, que era un periodista mexicano, que la hace desde la calle cuando empieza el terremoto. Bueno, el asunto es que en medio de esa emergencia, bueno, estamos hablando de una comparación México-Estados Unidos, año 85, año 2021, pero las preocupaciones siguen siendo las mismas, más allá de que los avances tecnológicos sí se infiera que es menos riesgoso hacer labores de ese tipo hoy. Sigue siendo igual de complicado, así sea el año 85 o sea el año 2021. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen claro, o hay que empezar a mirar dónde están los conectores del gas, ¿Qué pasa con las personas que están debajo? ¿Cómo se remueve una tabla sin que otros pesos muertos que estén sobre los escombros caigan sobre personas que de pronto estén atrapadas en medio de todo este caos? ¿Sabes? Eso también lo hablé alguna vez. Por el terremoto de Armenia del año 99 me explicaban eso, que las dificultades son esas, que son dificultades que parece que el tiempo, más allá de los rescatistas, la modernidad y una cantidad de cosas, inspección de gente, bueno, todo eso sigue siendo complicado. Y en Miami están en esas, están mirando a ver cómo hacen para que lo que queda no colapse, porque puede ser una tragedia peor, pues, uh-huh, o puede ratificar la tragedia, y mirar a ver qué pueden rescatar en este tiempo que ya vamos, ¿qué? Desde que pasó, fue el jueves a las 2 de la mañana, imagínense, ya han pasado más de 30 horas más, uh-huh, desde que colapsaron las torres. Una cosa complicada. Bueno, ¿ustedes qué me van a contar? Porque estamos libres, ¿no? Estamos libres, acuérdense. Sí, ¿qué me decías, estamos libres? Bueno, yo les voy a contar noticias. No, que la hora, preciso. ¿La hora? O sea, cuando todo el mundo está como en su casa. Claro, 2 de la mañana. No podía ser en el día, que la gente sale y bueno, es... Ajá. O sea, eso sí es que lo coja uno totalmente desprevenido. La pareja de la que hablaba Juli, pues mira, estaban llegando. No, tremendo. Estaban ¿qué ha pasado llegando con el colombiano, Juli, que tú nos contaste? ¿Se ha sabido algo de la familia? Que no sé, creo que no ha pasado nada, no ha encontrado a su familia. Ay, bueno, Dios mío, terrible. Bueno, Lau, ¿qué nos ibas a contar que nosotros no hemos hecho sino atravesarte carros en medio de sí, de que quieres hablar? No, pues de un atravesado real. Y es el cantante estadounidense Chris Brown, que nuevamente fue denunciado por violencia de género. Recordemos que él fue novio de Rihanna y que la había golpeado brutalmente, golpeó, que hay imágenes de Rihanna con la cara completamente destrozada gracias a este señor. Y pues al parecer habría golpeado a una mujer la semana pasada durante una discusión en su casa de Los Ángeles, según TMZ, que nunca fallan. Y sí, pues ya están, muy bien están adelantando, pero totalmente. Según esta investigación, pues no se reveló la identidad de la víctima, pero sí se conoce que ella hizo una llamada a la policía diciendo que este rapero la había golpeado en la nuca con tanta violencia que había llegado a desprenderle parte de su cuero cabelludo. Sin embargo, pues el informe de la policía pues dice que no hubo heridos. Entonces aún se desconoce si fue que llegaron a un acuerdo previo antes de que llegara la policía, o bueno, quién sabe, todo lo que haya pasado previamente, pero pues igual este señor no se puede salvar pues del prontuario que tiene. O sea, él estuvo 5 años en libertad condicional, servicio comunitario, mejor dicho, le ha tocado hacer de todo y no aprende. No, exacto, pues siempre cuando se habla de Chris Brown me acuerdo de Rihanna, ¿no? Que ella, claro, sí, claro. En su momento pues habló mucho de o bueno, después del tiempo se hablaba de los maltratos de los que era víctima por parte de Chris Brown, ¿no? Una cosa escalofriante. Uh-huh. Y es un tipo que no tiene, parece que no tuviera como centro, como que no, nadie lo corrige. Corrijámoslo acá. No, Jonathan, exacto. Corrijámoslo. No pensaría. Corrijamos que es ese man de... que es muy cansón. De juventud, no sé, de madurez, pero mira que el tipo no cambia. La correccional. 32 años. A ver si te pones serio. Chris Brown. ¿Tiene? Sí, 32 años. 32. No, mejor dicho. No, hermano. Póngase serio. A ver si se ponen serios en Hong Kong. ¿Ustedes se acuerdan que yo a principios de la semana les hablé de Apple Daily? Sí, claro que sí. El diario de Hong Kong que la semana pasada... Yo tengo suscripción, yo te varios, dije, sí. Apresaron a varios de sus periodistas, que Jaime nos contó que el dueño está en la cárcel, Jimmy Lai está en la cárcel, está detenido hace algún tiempo por su participación en las protestas a favor de la democracia en 2019. Pues yo les dije que hoy viernes se tomaba la decisión de si cerraba o no, y definitivamente cerró. Ayer jueves emitió sacó su último periódico y sí. De hecho Joe Biden habló al respecto, dijo que es un día triste para la libertad de prensa en el mundo tras el cierre de este diario. No, o sea, y que no se va a minanar al apoyo de la libertad de prensa en Hong Kong. Te tengo una pregunta, a ver si me puedes resolver. A ver. Yo tengo una suscripción a ese periódico. ¿Qué hacemos aquellos que siempre, cada mañana, esperamos en la puerta la llegada del diario? Súper grave, porque número uno, claro, número uno, no te va a llegar el periódico porque salió de circulación definitivamente. Y número dos, no te pueden regresar el dinero. ¿Por qué? Porque tienen sus activos congelados. No, pero, o sea, me llegaba con una semana de retraso. Es decir, llore las noticias hoy. Una semana. Claro, lo que ha pasado hace una semana, yo hasta hoy me estoy enterando qué pasa en Hong Kong. Pero, claro, pero en Hong Kong pues todo bien. Igual eras el enterarte. Pero es mi dinero, o sea, me suscribí pero hace no porque tienen, 2 meses. Tienen las... Tampoco hay periodistas para que te escriban las noticias porque muchos están en ese momento privados de su libertad. Óyeme, pero y contenido. Entonces creo que, no sé si de pronto les mandas una carta a la cárcel y de pronto les dices, venga, de pronto hágame un despacho desde allá. Claro, un contenido premium, pues al menos para nosotros los suscriptores que hemos confiado siempre en sus letras, ¿por qué no? Sí, exacto, puede ser. ¿Quién me va a responder a mí por eso? ¿Quién? Puedes intentar, pero lo cierto es que la última que te llegó fue la de ayer, jueves, entonces guárdala muy bien como recuerdo. De verdad me das mucho ánimo. La puedes enmarcar, las puedes enmarcar. Puedes volverla a leer. ¿Pero cuántos años habías pagado con antelación? ¿Pagaste el resto del año? Pues te perdiste 6 meses. No, es que mira, había un plan que era muy bueno. Hace 2 meses decidí suscribirme y había un plan que era muy bueno y era super premium 3 años. Entonces pagué 3 años de suscripción. ¿Quién va a responder a mí por ese dinero? No, bueno, llórela. ¿Sabes qué? Despeguemos porque me da una pena. Les recuerdo el tema del día, hoy en Los Originales, que es... ¿Te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Y Lau, ¿nos recuerdas el premio, por favor? Bueno, pues es un super premio, Nico, porque es una tarjeta lo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Geordi, en su página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Recordemos que se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Muy bien, gran premio de viernes, ya lo estaremos eligiendo pues un poco más adelante. Por ahora, nos vamos con música y esta es la nueva versión del tema Perdóname, de Superlitio. Fue grabado por ellos junto a Fonseca para su nuevo álbum X, en el que tendrán nuevas versiones pues de sus clásicos y demás. El disco va a ser lanzado a finales de año, pero este es su primer sencillo. Ojo, muy recomendado, Superlitio y Fonseca, Perdóname. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Seguimos atentos a la noticia de esta tarde: un atentado al helicóptero del presidente de la República en Norte de Santander. La presidencia ya divulgó fotografías y videos de los impactos de bala, 6 en total, que sufrió el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Increíblemente, en el que se transportaba el presidente de la República con el ministro de Defensa y el ministro del Interior en una zona en donde es conocida la presencia de grupos armados organizados entre Sartinata y Cúcuta, pero además el único de los 5 helicópteros que acompañaban ese mismo operativo que fue impactado. En otros de los helicópteros se encontraban miembros de la Fuerza Aérea y militares, incluso en otro de ellos viajaba el alto consejero para la seguridad, Rafael Guarín, pero el único impactado fue el del presidente Iván Duque. Las autoridades ya están investigando con presencia en la zona. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Y a propósito de lo que nos contaba Santiago Ángel en el avance de la noticia, de esta tarde, que es el ataque con disparos en norte de Santander al helicóptero en el que se transportaba el presidente Iván Duque, pues aquí está Santiago para que nos cuente el desarrollo de la noticia. ¿Qué ha pasado, Santiago? ¿Qué sabemos de nuevo al respecto de este atentado? Hola, Nico. ¿Cómo están todos? María Juliana, Laura, Jaime. Pues, mire, una situación bien difícil. ¿Cómo están? Porque el presidente se estaba transportando en un operativo con 4 helicópteros más. Y esto es lo que las autoridades están investigando. Es decir, hoy estaban en una agenda de gobierno, de alto gobierno, especialmente con los consejeros de seguridad, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, militares del Ejército y de la Fuerza Aérea, el alto consejero para la seguridad. Y estaban hablando con la comunidad, especialmente en Tibú, en norte de Santander, para socializar los resultados. Y cuando se estaban regresando esta tarde, entre Sardinata y Cúcuta, más o menos, en norte de Santander, pues el helicóptero del presidente recibió 6 impactos de fusil desde tierra. Pero lo increíble es que solamente fue el helicóptero del presidente el que recibió los disparos. Había 4 helicópteros más, uno que llevaba una delegación de la Fuerza Aérea, otro del Ejército, otros 2 del Ejército, y otro, pues, el de seguridad, el que escolta al helicóptero del presidente. Claro. Solamente ese helicóptero del presidente fue el que recibió los impactos. Claro, fue el que recibió los impactos de bala y el presidente habló, ¿cierto, Santiago? Sí, habló cuando aterrizó y también acaba de publicar un trino, pero esto fue lo que dijo. Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado. Nos encontrábamos en el helicóptero, señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza. Muchísimas gracias. Pues bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Sí, hay unas imágenes y unos videos que muestran ya y que pues ya difundió Presidencia los impactos. Son 6 impactos. Obviamente este es un helicóptero blindado, entonces pues las balas no alcanzaron a penetrar el helicóptero, pero pues muy grave. Y hay otro video que estamos en proceso de verificación, no lo hemos podido confirmar independientemente, pero sí muestra un poco a unas personas que están grabando el paso de los helicópteros y en ese momento se escuchan unos disparos. Es un UH-60L Black Hawk, el helicóptero del presidente. Me imagino, Santiago, yo sé que es un poco temprano para elucubrar alguna clase de teorías, pero sin duda la zona por donde se estaba transportando el presidente es una zona con una historia violenta desde hace muchos años, 50, 60 años, ¿no? Que es el Catatumbo Profundo. Claro, claro, es una de las zonas más violentas del país, en donde es totalmente normal que haya desplazamientos todas las semanas de civiles por los enfrentamientos entre grupos armados, una región en donde hacen presencia grupos de paramilitares, de esta nueva generación de paramilitares, las guerrillas, los narcotraficantes, el Clan del Golfo, en fin. y además, pues, es decir, hace una semana tuvimos un atentado en Cúcuta, ¿no? Claro. Una bomba. Entonces, pues el presidente, por supuesto, estaba con todo el esquema de seguridad, había un helicóptero escolta y pues con todo el ejército, pero sí es una zona muy difícil en temas de seguridad. Oiga, Santiago, ahora le pregunto, ¿el presidente qué? ¿Se queda en Cúcuta o hay algún cambio de agenda o siguen las cosas tal como las tenía él planeadas, pues, y su comitiva? No lo sabemos, esos detalles no los han revelado todavía desde presidencia, pues lo más probable evidentemente es que regresen a Bogotá inmediatamente. No creo que el presidente se vaya a quedar en Cúcuta, pero eso no lo sabemos. Déjeme preguntar y le informo más tardecito. Buenísimo, Santiago. Entonces cualquier cosa, lo estamos sobando, como siempre aquí. Listo, don Alejandro. Gran amigo, por cierto, ¿no? Saludos. Sí, don Alejandro Pino. Don Alejandro Pino, muy bien. Usted no se imagina lo que fue ese momento, el chino estuviera, le brillaban los ojos como si fuera una caricatura anime. Pero le digo que igual a usted le toca comprar minoxidil para la barba para parecerse a Alejandro, ¿no? No, claro. No, Alejandro, es que se deja la barba también como un vikingo, pues eso sí es una cosa difícil. Pero imagínese las que me tocó lidiar. Muy bravo. Bueno, Santiago, muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier novedad, algún asunto que ocurra, por supuesto, noticioso de última hora, aquí estamos listos para que usted simplemente nos haga la señal y estamos listos para que usted entre al aire. ¿Le parece? Listo, seguro. Ahí los escucho. Buenísimo, Santiago. Abrazo y entonces ahora más tarde nos vemos. Vamos con música, si les parece. Después, sí, de, que rico. Después de que Santiago, claro, nos hizo toda una disección muy aproximada de lo que ocurrió esta tarde, el ataque con disparos en norte de Santander al helicóptero Black Hawk del presidente Iván Duque y de su comitiva. Iban 5 helicópteros, el helicóptero del presidente recibió 6 disparos, ese es el resumen ejecutivo, todos están bien a salvo en tierra, se espera por supuesto algún avance, algún desarrollo de esta noticia seguramente en las horas siguientes. También tuvimos aquí la voz del presidente Iván Duque hablando de ese episodio, gracias a Santiago Ángel que nos colaboró con todo eso. Y vamos con música, si les parece. Esto es un cover, porque esta es una canción que, les digo la verdad, a mí en su versión original me parece uno de los bodrios más grandes hechos musicalmente alguna vez. Wow. Y es un grupo que se llamaba Everything But The Girl. Ok, sí, claro. A mí me parecía malísimo, pues, el grupo, pero a mí, eso es una cosa que solamente me incumbe a mí. Pero es que tú, a ti todo lo que sea noventas, pues no te entra de mucho. Ustedes no se imaginan la tentación que tengo hoy de cambiar esta playlist, no se imaginan. Pero, bueno, son tentaciones nada más. Esta es un cover que lanzaron hace unas semanas Papik y Sarah Jane Morris. Y es Missing, que es una canción muy, creo que fue la más famosa de ellos, de Everything But The Girl, pero ya en esta versión, en esta nueva versión, en este cover. En los originales estamos con los que celebran en grande. Con el patrocinio de tecnología Movistar y sus smartphones en oferta para que hagas celebrar a papá. Bueno, pues estamos con los que celebran en grande y esto tiene que ver con la Eurocopa. Mañana comienzan los cuartos de final, los octavos de final, discúlpenme, porque son, antes es que queda uno como con esa costumbre, antes eran 16 equipos, por lo que ya en la fase de grupos ya quedaban simplemente 8, entonces eran los cuartos de final. Ahora quedan octavos, o sea, quedan 16 equipos para jugar. Italia-Austria es un partido y pues estamos con los que celebran en grande porque Italia es el que mejor fútbol ha mostrado, pero quería contar una historia de 6 personas que celebraron en grande en realidad, de acuerdo a lo que contó un diario rumano, el diario Jurnalul Nacional. Lo que pasa es que no me quiero suscribir a él para que no pase lo mismo del de Hong Kong, pero me llegó la noticia. Sí, es que no. Tú eres el culpable, tú trajiste la mala racha. Por eso, no quiero que le cierren las puertas a los del Jurnalul nacional. Bueno, imagínense que hay gente que es muy distraída. Bueno, no estoy hablando de María Juliana, hablo de otras personas. Unos hinchas que se fueron franceses, los tipos dijeron, vamos a acompañar a nuestra selección a la Eurocopa. Vamos a celebrar, pues vamos a estar aquí en grande. Y se fueron, entonces dijeron, vamos a acompañarlo. Ustedes se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero les cuento, el sábado pasado, el fin de semana pasado, se disputó el partido Hungría-Francia en Budapest. Sí. Terminó 1-1. Partido donde Francia jugó más bien flojo, Hungría tuvo ahí cosa sorpresiva. Bueno, pues los hinchas dijeron, vamos a ver a Francia. El partido, por supuesto, se disputó en el Puskás Arena en Budapest, que además tiene entrada lleno, aforo completo, porque allá los asuntos de las vacunas han funcionado muy bien. El 70% de la población en Hungría está vacunada. Budapest es un lugar que tiene ya altísimos índices de vacunación en sus dos dosis. Entonces, pues los franceses dijeron, bueno, pues como estamos con los que celebran en grande, vámonos a ver a Francia. Bueno, los tipos tomaron un bus y tal, bueno, cogieron un avión, toda la cosa. Llegaron y entonces cuando toman, después del aeropuerto, toman un bus hacia el centro, se encontraron con unos hinchas de Ucrania. Entonces los tipos dijeron, no, pero ¿y ustedes por qué están acá? No, pues para ver Austria-Ucrania, que es un partido del grupo. ¿Ustedes por qué están acá si ustedes son de Francia? No, por eso, pues que ya vamos ahorita al Puskás Arena. No, mames, ¿ustedes saben dónde están? Pues claro, en Budapest. No. Están en Bucarest. ¡No! Te lo puedo creer. Oh, ¡qué pecado! Los tipos confundieron Budapest con Bucarest. Los tipos trabajaban en una empresa de informática y, o sea, ellos ni se dieron cuenta. Pero muy verdes. Bandera. No, pero qué unas verduras. No se dieron cuenta ni de las banderas de Rumania, ni del idioma. O sea, no encontraron ninguna diferencia. Hace poco había pasado algo similar, porque unos hinchas del Athletic Bilbao habían viajado hacia Budapest para ver la final de su equipo, el Athletic de Bilbao, contra el Atlético Madrid. Desafortunadamente, y era en Bucarest. Para ellos, claro, la final era en Bucarest. O sea, no es la primera vez que pasa esto, pero igual ellos dijeron, pues celebremos en grande y nos quedamos aquí echando carreta y nos vamos para el siguiente partido de Francia, que sí lo pudieron ver. Pero, bueno, celebraron en grande a pesar del equívoco. Bueno. Laura, ¿tú qué nos tienes ahora que estamos con los que celebran en grande? Bueno, pues van a celebrar en grande el actor Samuel L. Jackson, la actriz Liv Ullmann y la guionista y directora Elaine May, que van a recibir el Oscar honorífico, según anunció ayer la Academia de Hollywood en un comunicado, en donde también detalló que el actor Danny Glover va a obtener el premio humanitario Gene Herzfeld. David Rubin, que es el presidente de esta institución, pues que cada año organiza los premios Oscar, pues dijo que estaban muy entusiasmados con que estos reconocimientos pues vayan este año para cuatro artistas que han tenido un profundo impacto en el cine y la sociedad. Estos Oscar honoríficos y el galardón humanitario pues se entregan en los premios de los gobernadores de la Academia de Hollywood, que es un evento poco más discreto, que no tiene transmisión en directo y con muchos menos invitados, por supuesto, que la ceremonia de los Oscar como tal. Pero pues yo creo que más que merecido, por ejemplo, para Samuel L. Jackson, ¿no? Que ha trabajado, sí. O sea, nunca ha estado sin trabajo. Lo hemos visto en todo, obviamente lo recordamos por películas más relevantes como Pulp Fiction, lo vemos últimamente en todas las películas de Marvel. Bueno, ya ha hecho un montón, Jackie Brown. Oye, pero eso te iba a decir, yo creo que uno de los tipos que se encarga de reencauchar la carrera de Samuel Jackson es Tarantino, sin duda alguna. Sí, porque hasta cameos ha hecho en Kill Bill, o sea, le fascina. Claro. Sí, hay digamos que directores que se casan con actores y siempre los van a fichar para sus películas, y pues este puede ser el caso de Tarantino con Samuel L. Jackson. El problema es cuando Tarantino cumpla su promesa de las películas que tiene él pensadas hacer, ¿no? ¿Son cuántas? ¿11? ¿Ocho? ¿Y se retira? Creo que eran 8, ¿no? ¿8? Pero es que creo que superaba las dos cifras. Sí, es porque, que se separaba. Exacto, porque bueno, él ha aparecido muestra en Pulp Fiction, en Jackie Brown, hizo tú me decías. Hizo un cameo en Kill Bill. Uh-huh. En Kill Bill, en Django, aparece. Django, claro que sí. Claro, que es un salvaje, que es como un mayordomo muy, muy malas pulgas, es horrible el tipo. Pero es puro actor fetiche de Tarantino. Yo antes, mira, para que veas cómo son las cosas de raras, yo me acuerdo antes de Samuel Jackson, creo, espero que no me falle la memoria, en Goodfellas, que él hace parte como de los ladrones, o digamos de los tipos que contratan Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci para hacer el famoso golpe al avión de Lufthansa, y él es uno de ellos. No, no me acuerdo, Nico, pero ya salimos de la duda, por supuesto. Pues imagínate. ¡Qué memoria! Pero claro, también está en Hateful Eight. Bueno, no, de todo ha salido. Hay una película que él actúa, que yo me la vi, pero sí, es que sí, no me acuerdo. Sí, Samuel L. Jackson en Goodfellas. ¿Viste? Claro, él es uno de los tipos que contratan como para hacer todo el robo al avión de Lufthansa. Y hay una película en donde a él le llora un ojo que está en juicio porque mata a alguien o algo así, y está el de nombre complicado, que es como el abogado. Ay, se me olvidó. Bueno, es que ya, ¿cómo es que se llama el de nombre complicado? No ha dejado Matthew McConaughey. McConaughey. Ahí hay una película en donde creo que él es el abogado de Samuel Jackson, al que le meten un disparo en un ojo y le llora el ojo toda la película. Siempre está como lagrimeándole el ojo. Eso es lo que me acuerdo de la película, pero no la tengo tan clara el título. Pues no, no me acuerdo. Está muy polémica tu sinopsis. ¿Te acuerdas que el niño? Sí, es una sinopsis un poco extraña. O sea, ¿cómo? Es que creo que ese día me quedé dormido, estaba un poco enfermo en el cine, claro. Y me quedé dormido. Eso es lo único que me acuerdo. Bueno, sí. ¿Y tú qué nos vas a contar, María Juliana? Tiempo de matar, se llama la película. Tiempo de matar, exacto. Eso es como de que 97 debe ser, Lau. 96, Nico. Bueno, mira. ¿Ayer? Bueno. Ayer, me dio toda la curiosidad del mundo ver a Samuel L. Jackson llorar por un solo ojo, así como, ¿sabes de qué me hiciste acordar? ¿De qué? De Victoria Góngora. Sí. Que lloraba por un solo ojo en Paquita Gallego. Sí, claro. Uy, no, ustedes sí tienen una memoria que de verdad, o sea. Se me había olvidado. ¿De qué están hablando? Además me gusta Victoria Góngora. ¿Te viste Paquita Gallego? Yo me vi Paquita Gallego, por supuesto que me vi Paquita Gallego, porque viví tú muchos años de mi vida. Pues era la mala, súper preocupada. Claro. Por ese cuarto. Quería estar miedoso. Con Andrés Juan. Sí. Oye, ahí no estaba Doña Geribunda, ¿no era de esa novela también? No me acuerdo. Una señora que se reata. Ah, sí. Sí, es que no me acuerdo. Sí, pues yo sí, creo había, que sí, claro, era la de silla de ruedas, esa, ¿no? Doña Geribunda. No. Que tenía un cuarto, ¿sí?, muy miedoso y que yo nunca supe qué era lo que escondía allá. Sí. ¿Te acuerdan de eso? Creo que sí. Tengo, no, bueno, me acuerdo que tenía una... O sea, no te acuerdas de eso, pero te acuerdas que lloraba Victoria Góngora por un ojo, como así. Sí, con un solo bueno eso. No, pero es que creo que era otra persona, ¿no? Otra abuela. Yo no me acordaba de lo de Victoria Góngora. No, yo la verdad no sé qué actriz es. No, pues yo tampoco me acordaba, pero en algún rincón... A ver, ya la busco, esperen. ...de mi cerebro estaba guardado y tú, digamos que... Pudiste desbloquear ese recuerdo gracias a la historia de Samuel L. Jackson. Pues véanse la película de Samuel Jackson. Muy extraño ese recuerdo. Solo por un ojo, acuérdense. Y Victoria Góngora también. Bueno, María Juliana, tú tenías algo que contarnos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hablemos de Movistar. Tu papá merece un equipo que de verdad lo haga celebrar. Regálale el smartphone que quiere y Movistar te devuelve hasta 350 mil pesos y pagas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Visítanos en Movistar, los dispositivos son positivos. Es la historia de un amor y de una linda chica que nunca jamás lloró. ¿Pero ustedes se acuerdan de qué era esa novela? Para enfrentar la soledad y el miedo jamás la vio. novio. Pues Paquita Gallego pues, era como... Pues que no me acuerdo de... No, a ver, ella era como huérfana, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, no, ella no... Especulemos no, porque no, me acuerdo. Ella creo que era huérfana y se casó con un señor súper viejo. O sea, como que... No, pero eso era la Calamidades, ¿no era? No, eso era Paquita Gallego. Ella se casó con un viejito. ¿Sí? Y al frente vivía Andrés Juan, que era su amor de infancia, con la que lloraba por un solo ojo. Victoria sí. Góngora. Victoria Góngora. Pero adicionalmente había una historia paralela que era la de esta señora que no he podido saber, no la he podido encontrar. Si alguien sabe que nos diga por Twitter. Y ella iba mucho a esta casa súper creepy de una señora y era como pintora. Y tenía como un cuarto oscuro y tenía como algo encerrado. ¿No era Margarida Castro? Creo que sí, puede ser. Tal no, vez, mentira, sí. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, a me ver. Siento... Sí, claro. Es que me da y tristeza. Yo, no sé por qué creo que era Chabela. Capítulos para perder la memoria, o sea, no acordarme. Era como... Sí era Margarida Castro, sí señora. ¿Ah, sí? Sí. Y tenía algo muy raro escondido y yo no sé si eso al final se develó, yo me dejé ver la novela, no sé. No, pero sí, me parece que la dejaste muy inconclusa la novela. Porque no supe qué pasó ahí, qué era lo que tenía escondido. Como era, sí. No sé, era algo muy raro, no me acuerdo, pero sí, esa novela era muy rara. El dato de Lau y Victoria Góngora a mí me deja aún perplejo. Yo amo a Paquita. Me dejó perplejo ese dato. Se me va, lo tenía por ahí en una papelera de reciclaje botada, o sea, jamás, en el cerebro. Yo jamás vi eso, jamás. No. Increíble. Te digo sinceramente. Y era pues no vi, pues como que llorara, ¿no? Por un ojo, ¿no? Sí. Era toda brava, no, y toda como histérica, me acuerdo. Pues claro, pues le querían. Bueno, vamos con música, si les parece. No le vamos a ir con la. Bajar al marido. No vamos a ir con la canción de Yo Amo a Paquita Gallego. Dígalo que fuera tan solo por verla reír. Vamos a ir con este estreno de Elohim y Sophie Tucker. Se llama Strut. Uy, Sophie Tucker. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. María Juliana, ¿tienes Animalandia? Tengo Animalandia, Nico. A ver. Hay muchos niños en todas partes del mundo que sueñan con tener un perrito. Siempre han querido tener un perrito y de pronto la familia no los deja. Ese era el caso de Sue Jun, una niña china. Su deseo más grande... Sue Jun. Sue Jun. Okay. Su deseo más grande era tener un perrito. Pues finalmente su familia accedió a darle a la chiquita una mascota y fueron a la tienda de mascotas a conseguir una. Pues cuando Sue Jun vio este cachorro, decidió que era su perrito, que iba a ser para ella. Se enamoró inmediatamente de él. Preguntaron qué cachorro era, qué raza era, y era un mastín tibetano. Uh-huh. Estos perros son gigantes, ¿no? Son súper grandes, son fuertes, son musculosos, tienen mucho pelo. Bueno. Listo, decidieron llevárselo para la casa y le pusieron Little Cute Blackie. Little Cute Blackie. Ya estando en la casa se dieron cuenta que Little Cute Blackie era muy raro, era muy extraño, se comportaba diferente a otros perros. Una de las cosas bien particulares es que tenía mucho apetito, le tenían que dar platos de pasta y fruta para poder saciarlo. ¿Qué pasa con eso? Y que cuando ladraba no hacía como ¡wow! Sino que Un momentico. ¿Cómo hacía el perro? Cuando Little Cute Blackie ladraba, no sonaba como ¡wow! ¡Wow! ¡Wow! Sino que sonaba como un grito. ¿Cómo? Raro. ¿Pero cómo era el grito? No, ese sí no sé. ¿Cómo? ¿Cómo era? Porque es que si tú nos dices ¡wow! Listo. ¿Pero cómo era el grito para uno dimensionar? Como ¡wow! ¡Wow! No, pero era rapero, pues, o sea, yo. Me hiciste ahogar. Cuando cumplió 2 años, Little Cute Blackie se paraba en 2 patas, medía 1 metro de largo, pesaba más de 110 kilos. Y fumaba. Que si bien los mástil sí, tibetanos, pues son muy grandes, este man ya era muy grande, o sea, ya era una cosa absurda. Y estaban muy preocupados porque tenía unos dientes muy grandes, muy afilados, se comportaba raro con otros perros y dijeron, no, tenemos susto de que de pronto Little Cute Blackie le haga daño a alguien y decidieron llevarlo al veterinario. Pues inmediatamente la veterinaria vio a este perro, llamó a la policía. Resulta que Little Cute Blackie no era un perro, era un oso negro asiático. ¡No! Una raza en peligro de extinción, que de hecho está casi extinta, porque la bilis de esos osos se utiliza con fines medicinales y son capturados y asesinados pues, por muchas personas. Entonces, Clara, una noticia muy triste para Suyun. Se le llevaron a su perro, que ya no era perro, sino que ya era oso. Entonces, bueno, pero bueno, ya estaba tranquila porque su perro oso iba a quedar en muy buenas manos. Pero estuvo 2 años viviendo con un oso negro. ¿En las manos de quién quedó el oso? ¿De las farmacéuticas? No, Nico. No, llamaron pregunto. A la policía, pues. Y se lo llevaron a un refugio de osos. Ah, ok. Bueno, sigue creyendo. Bueno, Animalandia, y esto tiene que ver con una... Mira, también tiene perros esta nota. ¿Sí? Porque ella tenía un perrito Yorkshire. Y entonces lo tenía en la terraza. Esto ocurre en Salamanca, en España. Y tenía su perrito. Y el perrito, aquí te voy a pedir ayuda a María Juliana en esta nota. ¿Con ladridos? Y con el ladrido, sí. Entonces, listo. Entonces ella deja, okay. Sí, o sea, piensa un poco, no hagas uno de mastín tibetano, porque es un ladrido mucho más fuerte. No, claro. Imagínate un Yorkshire. Es un perro tranquilo. Más conocidos, ¿no? Como Yorkie. Exacto, un perrito así. Entonces, apenas yo diga la palabra perrito, tú debes ladrar, ¿vale? Para que quede exacto. Entonces, la señora, cuando se iba de la casa, abría la puerta de la sala y lo dejaba en la terraza. Ella vivía en un segundo piso. Sí. Y le decía, ven, Yorkshire, tú eres un buen perrito. Y el perrito se quedaba ahí en la terraza. Cuando iba a seguir, adiós perrito, se despedía. ¡Wow! No, pero ese perro, ¿qué? ¿Se volvió sordo ese perro? Entonces pues claro, el perro dijo lo mismo. Le decía, adiós perrito. ¡Wow, wow! Exacto. No, pero ¿por qué me grita? Le decía la señora. Entonces, y un día ella volvió a su casa y se dio cuenta... Pues abrió la terraza, no estaba el perrito. Pues, la señora... Se fue por la ventana. La señora pues fue a mirar en la terraza a ver si se ha caído algo. Bueno, en fin, fue a mirar el bendito perro a ver en qué andaba. Nada, no encontró el perro, fue al baño, a todos lados y no encontró el perro. Entonces dijo, me parece que, a ver, es un segundo piso... Es probable que se hayan robado a mi perrito. ¡Wow! Y claro, ella en efecto empezó a empapelar en vías públicas con la foto de su perrito. ¡Wow! Y empezó a poner mirando raro aquí ya. En las redes sociales, claro. La fotografía de su perrito. La fotografía de su perrito. Eso, Jonathan, ayúdame. Y bueno, entonces empezaron a la policía pues ya empezó a mirar la cosa. Pues resulta que un hombre que pasaba todos los días por ahí veía al perrito. Y el hombre no tuvo mejor idea que robárselo. Y entonces llamó a la mujer, se consiguió el teléfono de la mujer, como había carteles dispuestos y demás. Le dijo, mire, claro, con mucho gusto yo le tengo el perro, pero me tiene que dar 1.000 euros si quiere el perro. Entonces se convirtió en un caso de extorsión. Extorsión, claro. Total. No. Entonces, bueno, finalmente la mujer avisa a la policía y dice, vea, aquí hay un tipo que me está extorsionando y tenemos un problema acá. Bueno, hacen todo un operativo para que se encuentren la mujer con los 1,000 euros y el hombre, y llega la policía para ver el perro que tenía en su poder y demás. Bueno, el tipo dice, yo no robé el perro, sino que me lo encontré por ahí en la calle. Realmente no es eso. El señor ha sido encarcelado y de acuerdo a la estadística de la Policía Nacional de España, hay 50 detenciones en todo el país por hechos delictivos que tienen relación con la extorsión al robo de animales. Es decir, llamar al dueño para cobrarle un rescate. Casi que como un secuestro exprés del que son protagonistas los perros. Pasa mucho, sí. ¿No pasó en estos días en Hollywood? ¿Qué le pasó? Sí. Lady Gaga. Lady Gaga, que el cuidador de perros, pues recibió un disparo y todo por llevarse los perros. Finalmente lo rescataron y que... Bueno, que oye, había un Nico, solo tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba perrito? Se llamaba el perrito Fofó. No, ¡qué nombre tan pelle! Pero déjalo, ¿pero es tu perro o qué? Imagínate el dueño del perrito Fofó podrá pensar, bueno, Whisky es un nombre muy feo. No, Whisky es un gran nombre. No. Es un gran nombre. El perrito Fofó es un gran nombre, perdona. Este carullido. Vamos a recordar el tema del día y aquí necesito el apoyo de Laura Hoyos. Claro, necesito el apoyo de Laura Hoyos para que me ayude a leer los tweets. A la pregunta, ¿te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Bueno, Lau, ¿qué dicen nuestros oyentes? Edwin Martínez dice, una vez una vieja me cacheteó pensando que yo era su marido. Iba con mi novia, quedé cascado y sin poder hacer nada. Me confundió la señora. ¿Qué? Creo que la novia también quedó un poquito confundida, ¿no? Sí, 5-4. Ah, pero no como, o sea, ese sí, punto. Claro. Wallace dice, varias veces. Una de esas le dije al que yo creía conocido, uy, se está tomando la sopita con juicio, ¿no? Y ya estando más cerca me dijo, disculpe señor, ¿luego nos conocemos? O sea, no solamente lo confundió, sino que le dijo gordo. O sea, le dijo gordo. Uy, qué fuerte. Exactamente. Cinco. Eso es un gran tuit, te digo. ¿Quién lo dice? Sí, claro. Wallace. 5-8. Es un gran tuit. Me gustó mucho ese. ¿Qué más? José Omar dice, buenas tardes, damiselas y caballeros de la mesa de Cristo Rey. No exactamente en la calle, fue en el colegio, en clase de educación física. Me disponía a evacuar mi agüita amarilla y allí, con tremenda cachetada en las nalgas, saludé a mi amigo. Trágame tierra, no. Era su hermano. ¡No! ¡No! Creo que quedó con sus dudas. Sí, sobre todo el hermano. 5-8. Sí, claro. Bueno, Sebastián Campo dice, no soy muy apuesto y soy bajito, no me confunden con nadie. De pronto en Miami me confunden con John Leguizamo. Bueno, tranquilo, 0-1. Sí, 0-1. Anderson Sastoque nos dice, en un banco confundí a la esposa del novio de mi mamá. Le crucé el brazo por el hombro y la saludé. Otra vez. Ella me miró como si yo fuera un filetero. ¿La esposa del novio de mi mamá? A ver, sí, por favor, leer. La esposa... Sí, que es super, o sea, bien. Su madre tiene Anderson, un novio, no sé qué hacer. Y ese novio está casado. Hay que preguntarle a Anderson Sastoque a que ver nos quién aclare, era la persona. Pero sí. Dice, a la esposa del novio de mi mamá. A la esposa del novio de mi mamá. O sea, a la exesposa. Pues además. Pues, me gusta. Muy amigable, gusta. También todo, ¿no? Me gusta. Todo queda en familia, sí. Bueno, pues él dice que le cruzó el brazo por encima del hombro y la saludó. Ella me miró como si yo fuera un fletero. Por fortuna, en el banco me conocían y no llamaron a la policía. Muy bueno. No sé, Ángel, dice, está muy raro que aclare. Un señor me confundió con un tal Luis. Le seguí la corriente y hasta almuerzo me invitó. Era un acaparadorcito, conversador así como Nicolás. Yo le dejé hablar, nos despedimos de abrazo y todo quedó así. Qué agradable sujeto. Muy bueno, 5-4. Bueno, este es soldado de Osorio. Dice, con una exnovia nos veíamos a escondidas en su casa. Nos gustaba bañarnos juntos y tilín tilín en la ducha. ¿Cómo? un día quedamos de ver y tilín, tilín en la ducha, Nico. Ay, tilín, tilín. ¿Qué es eso de tilín, tilín? Un día no, quedamos de vernos cuando ¿cómo así que qué es eso de tilín, tilín? Pues yo sé que a qué se refiere, pero no, no me por gusta favor, la expresión. Los verdes, ay, Jonathan, ya, cálmese, mil gracias. Cálmese, verdes, pues, cálmese, pues, verdes. Nicolás. Pero vea, pues. Siempre habrá lugar tilín, para tilín, negros, blancos, yo sé qué es, pero mestizos, la expresión no me gusta. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Me da rabia que me pongan los verdes cuando no me lo los merezco. ¡Los verdes! Una raza crédula. O sea, cuando me lo merezco todo bien, pero cuando no me lo merezco no. Cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Vea, Anderson, sos tú que nos aclaró. Verdor. Lo admito, mi mamá era la segunda. Claro, exacto, es que es muy bueno. Pues, pero saluda a la esposa y todo, como así, descarado. Es muy pues de bueno. Pronto eran todos conocidos. Claro. Claramente, fuerte, ¿no? De Anderson. Ay, bueno, Dios listo, mío. Vamos a repetir el de Soldado de Oso. Sí, por favor. Una vez, exacto. Con una exnovia nos veíamos a escondidas en su casa. Nos gustaba bañarnos juntos y tilín, tilín en la ducha. Un día quedamos de vernos. Cuando entré, vi su silueta a través de la ducha. Me desvestí y fui entrando. Ay, en bola y en silencio. No me diga. Era la mamá. ¡No, la me muero! La relación más corta de mi vida. ¡No! 5-4. Bueno. 5-8, muy bueno. Noticas para gente de bien. Dice, me confundieron con Henry Cavill. Dos hermosas rubias me llevaron a una habitación para hacerme el amor. Yo por mucho me parezco al caserito, pero viéndolo bien, que come me da ánimo. 5-8. El caserito. Pero... pobre bueno, caserito. Mira acá, Matrix Silver dice, un día me confundieron por el corte de pelo con el champús del Jorge Eduardo Cárdenas Londoño, no, de trigueño verdad. De la posta de pavo de Anita Domínguez, te envidio, papi, me decían. Saludos. Es que te envidio, papi. La posta de pavo, de verdad. Caudillo, sí, de verdad. Caudillo de Nico dice, estaba canaleando cuando de repente aparece Nico Samper hablando de finanzas. Duré escuchando su frescor y mentolatum de conocimiento 5 minutos, hasta que me percaté que estaba hablando en ruso. Y pues obviamente manda la foto, ¿no? Por supuesto. Un doble. Era un tu doble. De tu doble. Era Pino. Era Pino que estaba hablando. ¿Alguna vez? No, era otro, era un ruso. Parece que hay clones. Dime, María Juliana. Sí. ¿Alguna vez han encontrado a alguien que sea igual a ustedes? Igual a mí. Pues, pero, no, pero sí hay mucha gente que me dice, ay, te pareces a tal o te pareces a tal. ¿A quién? Pero tienes una persona como fija, que la gente diga que te pareces a... No, no, como conocidos de ellos, pero yo... Uy, okay. Una vez me hicieron una terrible. ¿Por qué? Pero es, pues, bueno, ya. No, no dale, pues, dale, cuenta. No, alguien me dijo como... Tú te pareces muchísimo, muchísimo a mi hermana. Y bueno, y así estuvo con el cuento varios días. ¿Qué te pareces demasiado a mi hermana? Me pasa la foto de la hermana. Sí, era inmundo. Y era como la sección que tenemos y que la belleza no la acompaña. No, pongamos la sección. Por favor. Vamos, Lau. La belleza se le esfumó. ¿Cómo fue con los años? En los originales. Gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen. Esa canción es... Fue algo así. No, Lau, esa locución de Orly me fascina. Es muy bueno, no, yo, el llanero, la que más el me sabio gusta llanero. De todas. Claro. Es la que más me gusta de todas. Yo lo que no entiendo es Orly de dónde saca esa canción que me parece muy buena. No, que no se casen los feos. En la mente, todo el fin de semana ya lo voy a tener. amo esa canción. Voy a encontrarme haciendo cualquier tarea y que no se casen. Además, han oído los platillitos al fondo. Más que dice que van a ser gente más fea. La podemos volver a poner, Jonathan. Oigan los platillitos al fondo. Es buenísima, es buenísima. Está muy bien armada esa canción. Oigan los platillitos. Que no se casen los feos, los feos que no se casen. Van a ser gente más fea. En los originales. Muy buena. De buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Muy buena, pero Jonathan me tiene buenas noticias. Una noticia que sí que de última hora, les tengo la versión completa. A ver, ponemos un poquito. ¡Oh, por Dios! Ponemos un poquito, me encanta, me encanta, me encanta. ¿De quién es, Jonathan? Esta canción es de Johan Reed y los Rancheros. Es mucha canción, Jonathan. Buenísima, buenísima canción. Bueno, despeguemos porque si no nos van a vaciar por poner esta vaina. Sí, sí, sí. Ay, bueno. Ahora vamos con música, si quieren. Bueno, no es que no fuera música la anterior, me gusta mucho esa exacto, canción. Exacto, exacto. Me gusta mucho. Pero la prefiero en la sección. Uy, pero me gusta mucho, me gustó mucho. Creo que este fin de semana voy a dedicar solamente una contemplación permanente a esa canción. Vamos con... No lo dudo. Esta canción es del año 2002. Nelly y Kelly Rowland. Esto es Dilema. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya hay varias reacciones de líderes políticos contra el atentado terrorista al presidente Iván Duque y su helicóptero la tarde de hoy en Norte de Santander. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó: este es un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia que condeno y rechazo profundamente. La líder de la oposición, precandidata a la presidencia, Ángela María Robledo, también trinó: quienes atentaron contra arroba Iván Duque puede que se sientan héroes, pero son unos ruines criminales. Sea cual sea el propósito que perseguían, mi absoluto rechazo. Lo que menos necesita el país es más plomo. Lo mismo han hecho las instituciones. Un ejemplo es la procuradora Margarita Cabello, que también publicó: el atentado contra el presidente Iván Duque es una agresión contra el país, la democracia y sus instituciones. En noticias del mundo, Honduras recibirá 1.5 millones de dosis de Moderna por Estados Unidos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bien, y personas ganadoras, hay que hablar de fútbol, por supuesto. Porque bueno, se ha discutido mucho de la jugada de Néstor Pitana, la jugada del aquel Brasil-Colombia que trajo tantos uh-huh. inconvenientes para el árbitro, trajo, bueno, a Colombia de alguna manera lo desconcentró. Pero bueno, digamos que la ventaja es que Colombia, más allá de todo, y a pesar de haber hecho 4 puntos de 12 posibles, pues está en segunda ronda por la generosidad de este modelo de torneo, en donde clasifican por grupo, hay 5 equipos, de los cuales clasifican 4, es decir, era imposible casi que quedarse por fuera. Bolivia es el primer eliminado del torneo, ya es muy difícil pues por diferencia de gol y tal que pase, pero ya el domingo tenemos partidos programados, que son Brasil-Ecuador, Venezuela-Perú. Esos partidos son importantes para Colombia, ¿por qué? Porque de acuerdo a los resultados de cada uno, pues se definirá cuál es la posición de Colombia en el grupo. Lo más probable es que seamos terceros o cuartos y que nos toque enfrentarnos a Uruguay o a Paraguay, que se enfrentan el lunes, Uruguay y Paraguay. Y Bolivia y Argentina cierran finalmente esa primera fase de Copa América. Pero mañana hay dos partidos que son una belleza. Porque juegan a primera hora, a las 11 de la mañana, hora de Colombia, País de Gales contra Dinamarca. País de Gales hizo hace 5 años, porque bueno, la Eurocopa es cada 4, pero por el asunto pandemia, esta se hizo en el 2021, no en el 2020. País de Gales hizo una muy buena actuación en la pasada Eurocopa, tuvo a Gareth Bale y a Aaron Ramsey como figuras, sigue teniendo un poco esa misma base. Y Dinamarca, que había comenzado en medio del drama de lo que le pasó a Christian Eriksen, el jugador del Inter, que se desplomó sorpresivamente en pleno partido, y que además terminan jugando aquel encuentro que pierden con Finlandia en la primera fecha de grupos de la Eurocopa. Bueno, Dinamarca supo encontrarle también la vuelta a semejante momento límite que estaba viviendo y terminó clasificando a la siguiente ronda. Ese va a ser el rival de Gales, de País de Gales. Dinamarca-Gales, que suena un poco polémico, pero mejor Gales-Dinamarca, a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde van a jugar Italia y Austria. Miren, vuelvo a hablar desde la antigüedad. A ver. Porque un mundial que fue, digamos, importante, hay dos mundiales, uno generalmente se queda con esos mundiales que vio inicialmente. Yo el primer mundial que tengo como verdadera conciencia de haberme visto fue el del 86. Y el del 90, pues ya tenía un criterio mucho más amplio como para saber, ¿no?, qué era bueno y malo. Y el primer partido que juega Italia en ese Mundial de Italia 90 lo hace contra los austríacos. Bueno, Italia, que era local, en esa época, imagínense lo viejo que está uno, jugaba, era titular Carlo Ancelotti. Ah, imagínate. Era titular Carlo Ancelotti de la selección italiana, un jugador extraordinario. Y ese Ancelotti, de hecho, jugó muy bien ese partido, pero en el arco de Austria había un arquero que era muy curioso porque tapaba con un buzo amarillo muy como fluorescente, y era un arquero con bajito más bien, se llamaba Klaus Lindenberger. Bueno, ese arquero sacó de todo esa noche en el Olímpico de Roma, pero al final Italia, que la dirigía a Seglio Vicini, jugó con Carnevale, que era compañero de Maradona en el Napoli, y con Gianluca Vialli. Esos eran los dos delanteros punta que tenía Italia. Vicini, uh-huh, al ver que el partido era 0-0, dice, uy, hermano, yo de local, en el Mundial de local, en estas, ¿qué voy a hacer? Necesito ganar este partido, porque pues Italia era gran favorito. Y mete a un hombre que había estado en la Juventus como suplente, calvo, con cara, con los ojos desorbitados, como con cara de loco, que no era muy conocido en esos tiempos, se llamaba Salvatore Schillaci. Y Schillaci, después de un centro desde la derecha, mete un cabezazo que por fin logra batir a Klaus Lindenberger, y ese 1-0 es el que da el primer triunfo a aquella Italia de Seglio Vicini, que queda tercera de aquel Mundial. Bueno, pues esa reedición de ese partido, que también se enfrentaron en el 98, en el Mundial del 98, Italia-Austria, pero esa reedición se va a ver mañana en la Euro, 2 de la tarde, hora colombiana. ¿Qué tiene cada uno? Como para que vayamos afinando. ¿Cómo a perfilar? Llegó? Sí, exacto. A Austria no le ha ido muy bien en la Eurocopa las veces que ha clasificado, solamente ha clasificado 3 veces a la Eurocopa, 2008, 2016 y esta, y en las 3 se quedó en primera fase. Aquí, bueno, ya superó su registro porque ya está en cuartos. Italia, en cambio, tiene un título que lo ganó en el año 68 con aquel equipo de Rosato, Mazzola, Anastasi, Domenghini, Gigi Riva. Bueno, un equipo extraordinario que tenía Italia, que después es subcampeón del mundo en el año 70. Pierde 2 finales de Eurocopa. En el año 2000 la pierde contra Francia con un gol de oro de David Trezeguet, y en el 2012 porque España los pasa por encima y les gana 4-0. Y ha llegado a 5 semifinales. Esa es la perspectiva de lo que va a pasar, María Juliana, mañana en Italia-Austria, bueno, y Gales-Dinamarca, que ya hablábamos un poco de la Eurocopa, ¿no? Bueno, buenísimo. Es que estamos súper pendientes de la Eurocopa y de la Copa América también, Nico, ¿no? Sin duda, claro. Todo eso, estamos muy pendientes de no perdernos cada detalle, porque son torneos pues buenísimos que hay que tenerlos muy atentos, hay que estar muy pendientes de lo que pasa. Por eso les digo que mañana el recomendado es ese, esos dos partidos. Gales, Dinamarca e Italia, Austria son hermosos partidos de fútbol. Bueno, perfecto. Y es que la grandeza del fútbol está aquí. Y Samsung trae la mejor tecnología para que puedas disfrutar de ella. Con el TV Crystal UHD podrás ver tus partidos favoritos con una gama de colores vivos y nítidos en resolución 4K para que no te pierdas ni un solo detalle. Pues mira que ese es el televisor que yo necesito en mi sala. Es que eso de ver televisión con colores opacos, no, oscuros, ay, eso ya está mandado a recoger. Nada mejor que disfrutar de la grandeza del fútbol con un televisor, con una gama de colores increíbles y una resolución realista como la que te da Samsung. Aplican condiciones y restricciones. Para que mañana estén agendados, por supuesto. Ahí está. Con Samsung, pues ni se diga. Bueno, vamos con música, ¿les parece? Sí, vamos rico, de una. Chic, seguramente uno de los grupos más famosos de los tiempos del disco, una de las bandas más legendarias. Esta canción fue número 9 en el Reino Unido, es Everybody Dance. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, Lau, llegó la hora de los homenajes. Así es, Nico. Y empezamos con Antoni Gaudí, que nació un día como hoy, pero en 1852, arquitecto español. Ya hemos registrado hace poco su fallecimiento, el 10 de junio de 1926, atropellado, claro, por un tranvía. Hace poco la conmemoración de su fallecimiento, sí. Exactamente, es correcto. Tenemos en 1956, bueno, un hombre del que también hablamos muchísimo en este programa, que es Anthony Bourdain, chef, presentador, claro, y escritor estadounidense, que falleció en el 2018. También sí, se, bueno, suicidó, ¿no? Y puso todo un debate sobre la mesa, sobre, sí, el asunto de la depresión. O sea, es otra de esas figuras que termina siendo que termina convirtiendo su muerte un poco un debate sobre la salud mental, que es algo de lo que no se habla con tanta frecuencia. Así es, así es. En 1942 nació Manolo Otero, actor y cantante español. No, a mí no me tocó mucho. Pero la recomendación musical del día de hoy, pues es cortesía de Orlando. ¿Ah, sí? ¿Orly fue el que claro, sugirió la canción? Por supuesto. ¿Sabes ¿Y qué? ¿Y cuál? No, me imagino que no es Vuelvo a Ti, me imagino. No, no, él escogió Bella Mujer. ¡Ah! Le metí un poco de pereza a Manolo Otero al final, no me. El man ya dijo. Estaba dormilón. Sí, ya el man estaba mamado. Dijo, ay, ¿qué hacemos con esta canción? Y listo, y salió de esa vaina. Además, vozarrón, ¿no? Voz gruesa la de Manolo Otero. Sí, eso sí. Tremendo vozarrón. Bueno, Lau, ¿qué más homenajes tenemos? Yo te ayudo con la música. Bueno, en 1961, un día como hoy, nació Ricky Gervais, actor, director, guionista y comediante estadounidense. Yo creo que lo recordamos mucho últimamente por haber sido el presentador de los Globos de Oro en 5 sí, oportunidades, y porque sus comentarios eran bastante polémicos, pero la verdad es que si a uno lo llaman para presentar 5 veces es porque algo tiene de bueno, sí, ¿no? Ha funcionado, ¿no? Claramente, si lo llaman, sí, es porque sí, les sí, ha gustado sí, y ha funcionado. Así es. En 1945, Nico, nace Carly Simon, cantante, imagínate, estadounidense, y tenemos a preparado. Claro. Carly Simon y Nobody Does It Better. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué voz la de Carly Simon! Bueno, Lau, ¿qué más hay? ¡Ah! ¡Qué voz! Y... bueno, pues un día como hoy, en 1997, Nico, fallecía Jacques Cousteau, oceanógrafo francés. Sí, no señor, me digas, me Jacques Cousteau. Uy, sí que le gasté yo infancia a sus programas, que además era muy particular. Claro, porque... es que los hizo muy populares, él. Y era muy particular porque la traducción, o sea, el doblaje, digamos, de los programas de Jacques Cousteau, no sé, uno, siempre que hay doblajes, no sé, digamos, para usar un ejemplo similar, Cosmos, que era Carl Sagan. Entonces Carl Sagan, ¿de dónde era? No sé, gringo, inglés, no sé. Pero el doblaje era, y cuando vemos a Andrómeda desaparecerse entre el planeta, bueno, una voz así. Pero la de Jacques Cousteau tenía la curiosidad de que el doblaje era con acento francés. Entonces decía, pero es que las profundidades del mar, así empezaban a hablar así en el doblaje, en español, pero con acento como francés. Como Zorrillo. Exacto, como Pepe Le Pou. Una locura. Era exacto. Era una demencia. Pero me parece fantástico, Nico. Era así, te juro. Las bueno, mantarrayas. Mantarrayas, así. Sí, me encanta ese estilo. Una locura. Bueno, mira, en 1963 también. Bueno, un hombre que se fue muy joven, ¿no? Y que su vida también al final estaba como llena de problemas y era noticia por muchos altercados. George Michael. Claro. Músico bueno, británico. Aquí se hizo un especial, de hecho, el día del fallecimiento, sí, aunque claro. Hoy conmemoramos su nacimiento, pero se hizo un especial su grande. Nacimiento. A finales de diciembre, Jaime y Emilio hicieron un especial sobre toda la música de George Michael al enterarse de su muerte. Él arranca en Wham, que era un dúo pop, que después se desintegra. Y él sigue su carrera en solitario y de hecho le va muy bien. En el año 87 creo que Fate es la canción número uno en listas en Estados Unidos y en Europa y ahí sigue su carrera hasta que como en el año 95-96 ocurre lo del famoso incidente con el policía en un baño, ¿recuerdas? Claro que sí, por supuesto. Y ahí el tipo le da como un giro otra vez a su carrera, ¿no? Era un hombre que sabía aprovechar ¿sí? como ciertas sí, coyunturas. Sí, sí. Exacto, o sea, de hecho no se aisló por el tema, no, tuvo material no. para hacer, pues de eso no salió Fast Love, por lo menos el video. Claro, claro, exactamente, sí. Exacto, que es pues, una canción que tuvo muchísimo éxito. Bueno, y de George Michael vamos a oír Kissing a Fool. Bueno, la voz de George Michael, ¿no? Una lindísima canción que es Kissing a Fool. Y Lau, ¿qué otros homenajes nos quedan pendientes? Bueno, pues el 25 de junio del año 2009 se estaba registrando la muerte de Farrah Fawcett, actriz claro. estadounidense y pues uno de los ángeles de Charlie, ¿no? El único pues problema de ese día es que su muerte pasó o se opacó un poquito... porque ese mismo día también fallecía Michael Jackson. Exactamente. Es de esas muertes que les echaron una cobija encima realmente. O sea, nadie se acuerda de Farrah Fawcett por cuenta de eso. De no, acuerdo. Nadie. Y, es correcto. Y con Michael Jackson, por supuesto, vamos a tener un recuerdo musical y es I Can't Help It. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Y el piloto de este viaje a las estrellas es el director de la FM, Alejandro Villalobos, que hoy tuvo la posibilidad de hablar directamente con Ed Sheeran, uno seguramente de los artistas y de los cantantes más influyentes de estos tiempos y estuvieron hablando, bueno, de muchas cosas, pero estuvieron hablando de la nueva canción de Ed Sheeran. Por eso queremos compartirles este diálogo que tuvo Alejandro Villalobos con Ed Sheeran para que lo compartan y para que oigamos la nueva canción de Ed Sheeran, que tiene que ver mucho con los malos hábitos, así que atentos. Bien, comenzamos aquí en la FM con el señor Ed Sheeran, que está de lanzamiento con Malos Hábitos, Bad Habits, así se llama su próxima canción, su nueva canción. Bueno, Ed, bienvenido a la FM. Cuéntenos de esta canción que veo que viene con incluso un avance que puso en sus redes sociales de un vampiro. Y además la canción me gustó mucho, porque si bien usted es un hombre más acústico, aquí oigo una banda, una canción muy pop. ¿Qué le podemos contar a la gente de esta nueva canción, The Bad Habits? This is a song that I wrote as like the final piece of the puzzle for my album. It's the kind of different sonic direction than anything I've done before. And I just wanted to make something different, to be honest. And it's very different to the rest of the album. It's sort of this standalone thing that I just wanted to put out for the summer. Esta canción es la pieza que completa el rompecabezas en mi álbum. Tiene un sonido bien distinto, no se parece a nada de lo que había hecho antes. Simplemente quería hacer algo distinto. Y de hecho, es muy distinto a todo lo que van a escuchar en el resto del álbum. Esta es la canción que quería que sonara en el verano. Maravilloso. Quería preguntarle, Ed, este último año fue un año de pandemia, año y medio que llevamos encerrados. ¿La pandemia hizo que los artistas volvieran a buscar guitarras, volvieran a buscar sus instrumentos tradicionales? I feel like it's created lots of great music over the last year and a bit. I feel like my album, I didn't actually make a hell of a lot of it in the pandemic because I became a dad and I was sort of focusing time on being a dad. So this song is like relatively recent. Most of the album was made sort of 2017, 2018, 2019. That was like the bulk of the album was made then. Siento que sí. Siento que ayudó a crear mucha música. Siento que mi álbum, bueno, a ver, yo no hice mucho en la pandemia porque me convertí en padre y en eso me enfoqué. Esta canción es relativamente reciente. La mayoría del disco lo hice entre 2017, 2018 y 2019. Yo le quiero pedir a Ed Sheeran que nos diga un top 3, sus 3 malos hábitos. My top 3 bad habits: drinking, junk food, and television, probably. Yeah. Beber, comer comida chatarra y creo que ver TV. Muy bien, perdón, pero voy a traer algo que es del de pasado, de hace un par de años, pero no puedo evitarlo. Su actuación en el cine. Amé su personaje, me pareció lo más cool del mundo, su personaje en la película Yesterday. ¿Cómo le fue con esa experiencia? It was really fun filming it. It was basically like the guy that wrote the film, Richard Curtis, lives like 2 towns over. And, you know, he'd been writing this script for a while and I feel like he was kind of writing it with me to cameo in mind, and one day he took me round his house and Danny Boyle was there, and suddenly Danny Boyle was interviewing me and my wife about like our childhood, and you know, it's all based in the area I'm in now, Suffolk. So it was like a really fun experience to do the film. I love Richard Curtis, I love Danny Boyle. Himesh, that played Jack in the film, was an incredible actor. Lily James is an incredible actress, and we just had a great time. And I think also, like, how can you go wrong with a film with Beatles songs in it? It's just always going to be great, you know? De acuerdo, de acuerdo. Fue muy divertido. El chico que escribió el film vive a 2 pueblos del mío y él venía escribiendo el guión. Yo siento que lo escribía pensando en mí para ese papel. Un día me llegó a su casa y ahí estaba Danny Boyle. Y de repente Danny empezó a preguntarme a mí y a mi mujer sobre nuestra infancia. El film está basado en el lugar en el que crecimos, así que fue una experiencia muy divertida. Los actores son maravillosos. La pasamos muy bien. Y además pienso, ¿qué puede salir mal en un film con canciones de los Beatles? Siempre va a salir bien. Sobre todo esa magia de pretender que no conocía las canciones de los Beatles, ¿no? pretending you don't know those songs. Muy cool, muy cool. Bueno, Ed, we have to finish. We have 2 minutes, but please, I forgot about the song. Can you just a little bit of the song? Bad Habits. I heard it like 10 minutes ago. My bad habits lead to late nights and then alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space. And I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true. It's true. My bad habits lead to you. No. Me cae muy bien. Me cae muy bien. You're a very cool person. Thank you. It's very nice. Very down to earth. Thank you very so much, guys. Every time you come around, you know I can't say. Bien, Lau, vamos a recordar nuestro premio de esta semana. Acuérdense que de lunes a viernes nosotros vamos leyendo todos los tweets de acuerdo al tema del día que pongamos. Y al final, es decir, ya a estas horas, ya cuando empieza a terminar la semana, nosotros nos empezamos casi que a despedir, pues empezamos a hacer como ese balance. Pero, ¿cuál es el premio de la semana, Lau? Bueno, nuestro premio de la semana es una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi, página web o por la línea de WhatsApp que es 571-514-2316. Se trata de prendas hechas 100% por manos colombianas. Apoya la industria textil colombiana. Visita las tiendas Diana Angeordi, ropa interior para toda la familia, boxers, panties, camisetas, calcetería, pijamas, línea de control. Estás llevando calidad y confort a tu closet. Entonces ya saben, van a tener una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos de Diana Angeordi. Buenísimo, gran regalo, me gusta mucho. Ya yo he encontrado al ganador de hoy. Bueno, tienes una responsabilidad muy grande como siempre, ¿no? Bueno, sí, es una responsabilidad que yo siempre he asumido con mucha valentía y con mucha gallardía. La ¿qué? Verdad, no es que siempre la hayas asumido con la seriedad que merece. ¿Te parece? Me parece. ¿Pero tienes algún argumento para hacer semejante sustentación tan... Ahí están los audios. ¿Tan maquiavélica? Ahí están los audios. Si quieres, puedes empezar a revisar los audios cada viernes de aquí para atrás. Y a veces nos dejas de verdad como con un halo de duda. Pero bueno. ¿Y en qué dudas? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que dudas? En tus criterios a la hora de elegir el ganador de la semana. O sea, ¿dudas de mi criterio? A veces dudo de tu criterio, sí. Yo creo que esta vez tú no vas a tener dudas sobre mi criterio. A ver... Solamente vas a tener certezas alrededor de lo que yo voy a decir. Pues el ganador de esta semana fue un tuit de hoy sobre el tema: ¿te han confundido o te has confundido con alguien en la calle pensando que era conocido? Y el ganador del premio de la semana, que es Lau, repitámoslo. Bueno, pues es una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en los canales digitales de Diana Angeordi en su página web o por la línea de WhatsApp 571-514-2316. Ese gran premio se lo lleva Wallace, que dijo varias veces. Una de esas le dije al que yo creía conocido, uy, se está tomando la sopita con juicio, ¿no? Ya estando más cerca me dijo, disculpe señor, ¿nos conocemos? Eso estuvo muy bueno. ¿Viste? Mira, ¿viste? Claro, porque te lo dijimos incluso cuando lo leímos. No, dijimos, ese debería ser el ganador de la semana. No. Yo dije 5-8 y ustedes, ay, pero hay unas mejores. Yo en cambio... 5-4, yo dije 5-8. No, no, señora. Y además usaron ese tono. Y yo dije, ese tuit es muy bueno. Pues bueno, él es el ganador del premio de la semana. Merecidísimo. Bueno, María Juliana, que tengas un feliz fin de semana. Bueno, Nico, muchas gracias. Tú también, que descanses mucho. Gracias, lo mismo. Laura Hoyos, que descanses, que tengas feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Ustedes igualmente. Bueno, nos despedimos también, por supuesto, de personas que son claves en este programa, de Orlando Rivera, de Laura Natalia Franco, de Jonathan Saavedra, que también les deseamos un feliz fin de semana, y a ustedes, por supuesto, también. Y nos vamos con música. Esto es Katy Perry, I Kissed a Girl. Descubre un mundo de experiencias increíbles y de momentos inolvidables. En el que las emociones son únicas. Porque cuando vuelves a vivirlas, te emocionan como la primera vez. PortAventura World. Vuelve a emocionarte. Reserva tus entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche, más un día en Ferrari Land incluido en logitravel.com.